viene por la calle, ya viene, ya viene, ya viene formando la revolución. No sé lo que tiene, que tiene, que tiene María Morena de mi corazón, que al pasar junto a mí no me puedo aguantar. Ay, le digo así, hay que ver cómo te has puesto María Morena, hay que ver cómo te has puesto que vaya canela, hay que ver cómo te has puesto con esas hechuras, que cada vez que te miro María Morena me da calentura. María de mi vida, María Morena, por tu personita pierdo la razón. Si no te consigo me muero de pena, María Morena de mi corazón. No me hagas sufrir, que ya no puedo más. Ay, muero por ti. Hay que ver cómo te has puesto, María Morena. Hay que ver cómo te has puesto que vaya canela. Hay que ver cómo te has puesto con esas hechuras, que cada vez que te miro, María Morena, me da calentura. No sé qué me pasa, María Morena, que en cuanto te veo venir hacia mí, estás tan graciosa, tan guapa y serena, que cuando me mira me siento morir. Y al pasar tan juncada y cerquita de mí, ay, cantar. Hay que ver cómo te has puesto María Morena, hay que ver cómo te has puesto que vaya canela, hay que ver cómo te has puesto con esas hechuras, que cada vez que te miro María Morena me da calentura, que cada vez que te miro María Morena me da calentura, que cada vez que te miro María Morena me da calentura.